yo participé de la presentación del equipo de abogados de la presidenta y de los parlamentarios que hicieron la denuncia y el pedido cautelar ante la Comisión Interamericana, no en la defensa del derecho interno. Perfecto. Uh-huh. ¿Cuál fue la postura de la Comisión Interamericana, la respuesta? Bueno, nosotros hicimos la presentación antes de la destitución, cuando estaba apartada, como le dicen en Brasil. Uh-huh. Recordarán que a ella resuelven apartarla por hasta 180 días, lapso en el cual se tenía que sustanciar el juicio político. Nosotros hicimos la presentación luego de la última actuación del Senado previa a las audiencias. Uh-huh. Y ahí lo que pedíamos era la restitución inmediata, la nulidad de lo hecho por la cantidad de vicios al debido proceso y violaciones a los derechos políticos de la presidenta, y pedíamos que, de seguirse el juicio, se tenía que seguir en condiciones verificables por la propia Comisión Interamericana de resguardo a las garantías de debido proceso y de resguardo a derechos políticos. El dato fundamental acá es que no hay causa penal contra la presidenta, y la Corte Interamericana y la Comisión ya han dicho que no cabe limitarse o restringirse, como técnicamente se llama, derechos políticos, sin una condena penal. Hay un caso contra Venezuela y hay otro caso contra Colombia, que en este caso sí se ordenó la restitución de un alcalde. Es el único caso de restitución al cargo. Con Lugo y con Zelaya eso no pasó. Claro, claro. ¿Cuáles serían las chances que tiene Rousseff ahora? Bueno, acá hay un abanico de posibilidades. Uno es el agotamiento de los recursos internos, que es lo que el doctor Cardoso intentó con lo que yo creo es la anteúltima presentación, que tenía que ver puntualmente con que las causas o la descripción de los hechos con las cuales se apartó la presidenta definitivamente del cargo, digo definitivamente más allá de lo que pasó después, ¿no? Sí. No coincidían con la descripción de las conductas que se hicieron cuando se admitió el juicio. Y eso viola lo que se llama el principio de congruencia, que es que a vos no te cambien los hechos o la descripción de los hechos por los cuales te procesan. Bien. Y hay otra posibilidad de trabajo que tiene que ver con también la violación de garantías de debido proceso, en orden a que cuando el Senado votó dividido, si recuerdan, entre la destitución y la inhabilitación se hicieron dos votaciones. Claro. Pero en la votación por la destitución se pusieron todos los hechos juntos. Para que la audiencia entienda, imagínense que a cualquiera de ustedes o de nosotros nos llevaran a juicio en el cual nos acusan de robo, hurto, homicidio y estafa en el mismo juicio. Y cuando el juez resuelve, resuelve todo junto, en lugar de hecho por hecho. Ahí también hay una violación de garantías de proceso, que es lo que estimo queda por resolverse. Damián, le hago una consulta. De acuerdo, bueno, justamente a su opinión y a lo que sepa, ¿cuál fue el papel de los medios, no solo en Brasil, sino también podríamos decir en el resto de Latinoamérica, durante el periodo de gestión de Dilma Rousseff, en el proceso justamente de destitución y justamente en lo que culminó ahora? Mira, yo creo que en general el PT, o sea, el Partido de los Trabajadores, tuvo una actitud que no fue... Creo que no se dieron cuenta lo que implicaba la operación conjunta entre los sectores de poder y los medios. De hecho, no hay ningún medio gráfico a la cual uno pueda decir que cumplió el rol de defensor a capa y espada del gobierno del PT. No intentaron hacer una modificación de la ley de medios. Sí hicieron una modificación en la ley del cable, para obligar a las señales que pusieran contenidos brasileños. Y los medios comunitarios todavía siguen peleando con la penalización. Y a las páginas web que están más cercanas al PT, digamos, se la pasaban protestando porque no había pauta. En términos no para ellos, sino en términos de pluralismo. Con lo cual, la idea del pluralismo, más allá del desarrollo cultural, digamos, que hay en Brasil, no tuvo andamiaje. O sea, creo, no entendieron que había que generar espacios alternativos de comunicación. Si bien fueron muy maltratados todo el tiempo, tanto Lula como Dilma, con el juicio político pasó algo todavía más grave, que es que efectivamente se hizo un juicio político de oposición. ¿Qué quiere decir esto? La discusión era si Dilma había gobernado bien o mal, no si había cometido los hechos por los cuales se la quería apartar, que tenían que ser crímenes, lo que se llama crímenes contra la Constitución. Entonces, lo que terminó ocurriendo es un debate sobre si la política energética fue buena, sobre si había desempleo, y a Dilma se la sometió a lo que los gobiernos parlamentarios tienen, que es un voto de censura. Pero en los regímenes presidencialistas, el cambio de las alianzas parlamentarias no implican que se caiga el gobierno. Si recordamos cuando Clinton o Obama perdieron las mayorías, siguieron a cargo de la presidencia con minoría parlamentaria. En Brasil ocurrió lo contrario. Cuando Eduardo Cunha no consigue que el PT vote a su favor para no ser excluido por las denuncias de corrupción, rompe la alianza del PT con el partido del MDB, genera una alianza parlamentaria diferente y inicia el impeachment sin causa. Tanto es así, cuando digo sin causa, que las fiscalías han dicho que no es delito lo que le acusan, con lo cual no hay causa penal, y ningún presidente de Brasil desde 1937 en adelante recibió objeciones por hacer ajustes vía decreto de las partidas, teniendo además autorización para eso. Claro. Incluso la propia Rousseff les advierte, ojo, porque esto abre una puerta que puede involucrar a otros que hicieron exactamente lo mismo. Es una pregunta buenísima. La puerta la cerraron. Ajá. Al día siguiente que la destituyen a Dilma, cambian el artículo 4 de la ley 1079. Uh-huh. Con lo cual, como dijo uno de los mejores profesores de Derecho Constitucional que hay en Brasil, nunca fue nadie juzgado antes, ni será nadie juzgado después de Dilma. Ahora eso debería ser algo escandaloso, ¿no? ¿En Brasil cómo se lo vio? A ver, yo creo que hay una... Y acá sí lo digo sin eufemismos. Hay un blindaje que implicó que hasta organizaciones de derechos humanos prestigiosas dijeran, no argentinas, dijeran se está cumpliendo el debido proceso, se abrió de acuerdo a la Constitución. Y yo les invito a que lean la falta de motivación de la decisión de la admisibilidad del impeachment, y se llega a situaciones escandalosas tales como que un diputado votó que sí en homenaje al Flamengo, otro en homenaje a su abuelo que era un político de hace 100 años en el estado de Alagoas, y otro votó haciendo un homenaje al ejército golpista del 64 y del coronel Brilante Ustra, que fue el torturador de Dilma. Claro. Nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que se le estaba imputando a Dilma. Digo, hay mucha gente que está diciendo no es legítimo, pero es legal. Y yo advertiría, no es legal, Si fuera legal, más allá de lo difícil que es sacar una medida de esta naturaleza en la comisión, no hubieran mandado un comunicado diciendo que están observando con detenimiento que lo que pasa en el Poder Judicial brasileño. Uh-huh. Bien, valdría la pregunta de qué rol tiene aquí el UNASUR, qué herramientas tiene, o Mercosur. Uf. ¿Y en qué situación está, no? ¿En qué contexto están, aparte, estos organismos que no es el mismo de hace un tiempo atrás, digamos? Por eso el UF. Claro. A ver, cuando fue lo de Lugo, por instancia sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner, Paraguay fue limitado en sus derechos como miembro del Mercosur. Ahora no hay nada que se asemeje a eso, porque los países que le retiraron la representación diplomática de sus embajadores, dejando solo encargados de negocios, fueron Ecuador, Nicaragua, Cuba, y no recuerdo qué otro país. O sea, el interior del Mercosur, yo creo que es muy difícil que el gobierno de Macri, que además ya reconoció la institucionalidad del gobierno de Temer, haga algo en consecuencia. Sí, sí, lo reconoció con respeto. Respeta a las instituciones brasileñas, los procesos y demás, ¿no? Inmediatamente. Sí, pero en ese reconoció con respeto que vos mencionabas, creo que la declaración de la comisión es una especie de alerta de que nadie salga a decir que está todo cumplido como corresponde. Es hasta tanto se diga otra cosa, está cumplido. Uh-huh. A ver, no puedo aseverar cómo sigue esto. Lo que sí creo es que empieza muy mancillado el gobierno de Temer, tanto por la situación interna como por algunos desatinos. Cuando la comisión pide informes, esto es el 16 de agosto, el canciller Serra dijo que el pedido de la comisión era besta. Besta en portugués quiere decir entre tonto e imbécil, alguna cosa en el medio. Y el representante del gobierno en esos momentos, interino de Temer ante la OEA, y quiero hacer un énfasis con esto, dijo que la comisión no tenía competencia, con lo cual no fue del todo lucido y creo que hay un ojo expectante a ver cómo va a seguir la cuestión. La nota al pie es esta: el gobierno de Temer, cuando asume como interino, provocó un giro copernicano en la política interna brasileña. Desde el cambio de gabinetes, donde eran todos blancos y hombres en un país mestizo y con más del 50% de mujeres, sí, no había nadie, insisto, en el gabinete que no fuera hombre, blanco y acaudalado. Inclusive Boaventura de Sousa Santos y Emir Sader mencionaban al ministro de Industria que lo único de eso era haber asesorado alguna vez a una pyme. Digo, en ese contexto también quisieron poner mano en la ley del monopolio de la explotación de los pozos petroleros del litoral marítimo brasileño, que ahí hay como 200 años de petróleo y le querían sacar el monopolio a Petrobras. Es como si, a ver, es difícil de imaginarse algo parecido en Argentina, porque lo de Vaca Muerta empezó con economía mixta, digamos. Pero imaginemos que encontremos 200 años de petróleo en la plataforma submarina. Sí. Y eso lo tenga YPF y que en un gobierno interino se diga no es más patrimonio de YPF. Eso es lo que se discute hoy en Brasil. El imaginario del movimiento industrialista de San Pablo, que era el que tenía algo así como las riendas en la dictadura brasileña, lo que se viene ahora es un gobierno muy neoliberal. Muy neoliberal. Bueno, si uno ve los diarios de hoy, ya que le quieren entrar a la jornada de trabajo, que en Brasil no tenía modificaciones desde la década del 47, 48, creo que era la época de Goulart, uno se da cuenta para dónde van las cosas, ¿no? Bien, también justamente quería preguntarle qué se esperaba para Brasil ahora sin Dilma justamente en el gobierno, la nueva gestión de Temer, en el panorama un poco económico y social y un poco hablando del modelo económico que usted estaba mencionando. También tenemos entendido que se planea, digamos, modificar lo que es la ley de reforma laboral, implementar 12 horas de trabajo diaria. ¿Qué se espera para todos los trabajadores allá? Bueno, cuando asoma el neoliberalismo, nosotros ya sabemos qué es lo que pasa. Lo que sí creo es que fue tan fuerte la reacción de todas las centrales sindicales. ¿Hola? Sí, sí, se escucha. Fue tan dura la reacción de todas las centrales sindicales, inclusive de aquellas más centristas, digamos, que en el impeachment no defendieron al gobierno del PT, que saltaron muy, muy rápido y muy duro. Entonces la versión edulcorada es: bueno, lo que se va a hacer es que se pueda relajar una jornada de 8 horas por vía de negociación colectiva con hasta una jornada promedio que no supere las 12 si no se superan las 44 semanales. Pero lo que enseña la economía política es que las empresas monopólicas, y sobre todo en los países neoliberales, digamos, gobernadas por el neoliberalismo y cuanto más periférico peor respecto al poder central, es que la discusión es el 100% y si no te sale decís que es ensayo y error, que es lo que pasó acá. A mi modo de ver, creo que el industrialismo paulista, si no se pone duro, aún en el gobierno de Temer, la va a pasar mal, no solo los trabajadores. Creo que va a haber una concentración de capital brutal y extranjerización de muchas de las empresas brasileñas para poner el dinero afuera y entrar en un modelo más financiero que productivo.